uniforme multicolor para la peor de las cárceles. Contrato temporal para un servidor a sus mercedes. Para romperme la crisma y terminar así los deberes. Será mejor que no me esperes, siempre llego tarde. Solo vas a ver cómo malgasto mi tiempo con lágrimas de cobarde. Pero hay que tratar de secarse las mejillas y poner una sonrisa. Aunque señor, con su propina no tengo ni para pizzas. Sin prisa, mi ceniza fecunda en el pueblo como polen. A pasos cortos pero firme, botas de piedra como golem. No puedo soportar la angustia, este desorden cada día. Abriendo la puerta y viendo cómo se cumple lo que más temía. Hipocresía y mediocridad en cada casa de esta ciudad. He dejado a la fe viuda de esperanza, me voy a suicidar. Buscar un lugar para recapitular, pero fui al cielo y a Terence Hill le seguían llamando Trinidad. Es mi virus terminal que no muere ni mata, pero estropea mi chasis. Busco algo ilógico entre el titrán, busco un oasis. Ya no sueño con masis, dejé de parecer mendigo en un banco para mendigar de veras con un rótulo en latín y un papel semiblanco. Atracado entre rejas, la historia del espécimen, de quemar el frío y el calor de Elda. Aquí se ha escrito un crimen, deja con en tu aliento, que defequen tus rimas, que escape de las garras de este monstruo llamado rutina. Solo siento odio que incrementan grupos como Andy Lucas. Miradme, soy Bud Spencer, partidme sillas en la nuca. Pégale un bocado a tu peluche de puca y verás cómo pierde la gracia cuando pienses que los hacen por un bocadillo los niños pobres de Asia. Solo busco saciar mi sed, no llorar mi desgracia. Un médico loco que quiera ejecutar mi eutanasia. Ahora aquí sin anestesia, amnesia para mis valores. Puedes decir que tengo talento, Selmo, me voy para siempre. No llores y no toleres que payasos quieran colarte una réplica. Auténtico arde picas unido a micro, atracción magnética. Sin más ojos que me miren que el ojo de buey, cuando siento que me aplasta esta puesta de Solveig, señalando al Opus Dei con el dedo corazón. Si la desidia me empaña, meto la cabeza en el caparazón. Con un capazo de razón, o es la ignorancia quien me priva. Si Dios existe, sabe que he hecho las cosas que más odio, expectante ante lo que me dolió sin ninguna alternativa. Un folio autodefensa es mi recompensa para la vida. Soy el que piensa quitársela más veces seguidas, y así mi gélida garra describe mi inminente holocausto. Mi sangre fluye densa, como los coches del Macauto. Este incauto extra de reparto está harto de la eterna espera. Este vagabundo solo busca respuesta entre aceras, con sus huesos triturados sin palabras de consuelo. En el plan de la sociedad macabra soy un señuelo. Despídete agitando el pañuelo cuando veas que no te miran. Doy vueltas golpeándome con las paredes de mi puta mentira. Vertí mis problemas a una ficticia mala suerte, sintiéndome pelota en la raqueta de Gustavo Kuerten. Sintiéndome inerte en un mundo prefabricado de plástico que soporta como castigo el flow de mis cánticos. Atrapado en un campo semántico rodeado de versos, ardepica grandioso e insignificante en el universo. No se distingue el sudor de mi frente con las gotas de lluvia. Mi cerebro se ha partido en dos y no soporto su tertulia. Ni la furia del sol puede calentar la sangre fría de este reptil. Este mártir se prepara para su pauliform monastil. Mi misil de materia gris deja nuestro símil hecho añicos. Cada mañana Selmo come en sis en rebanadas de pan rico. Este sucio américo Vespucio se va a renombrar las indias con una libreta como Partenón y un boli como columna corintia. La envidia no me mata, nombrar la floja a mi esfínter. Aunque sea una rata, a veces soy sabio como Splinter. Mi destino es un chiste del que todos ríen menos yo. Sin agrias lágrimas en mi funeral, solo un dulce botellón. Dejé de ir a gatas por apostar que la moneda caía de canto, pero seguía cansado y nervioso, riendo llantos. Ya no aguanto que mi culo esté siempre a la intemperie. Desde que nací tengo vocación de asesino en serie. Carpe diem para cerebros con escarcha y adictos al caos. Hijos de puta, acercaos a mi tumba, llenad mi cráneo de besos y apartadme esos buitres que repelan mis huesos. Estoy preso en el calabozo del más maldito galeón, atado de pies y manos en la paella rusa de Joan Monleó. Abocado a una vida de peón primerizo, triste y sin freno. Habéis soñado con alguien que no existe, despertar y echarlo de menos. Yo sí, y sufro, escupo la mierda que me sobra, me traspasa el veneno que me inyectaron esas cobras. La vida me estorba, es un fallo, una rata. Gracias madre, por fin voy a usar esa estúpida corbata. Mira mis ojeras ingratas que solo ven como algo simple, un gesto valiente para un cobarde desde siempre. ¿Cómo queréis que me temple? No podré estar sereno nunca más si mediocridad y grandeza bailan un ritmo sin compás. Cerebro de plexiglas, mis orejas zumban. Si me meto en el micro es porque la realidad es nauseabunda. Despídete para siempre, tengo claro que no voy a volver. Arde picas enterrado, arañando las paredes de su tumba.